Putearte. Putearte e put ear t. Poner, oír, te. Oírte, ponerte. Oírte o ponerte. Tear, lágrima. Tear, separar. Put, puesto. Te, te. Al pie de la letra, un punto y aparte. A partir de la guitarra. Putearte, muy español. Escala mayor, sol y toros. Tonalidad, sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido. Flat, plano, meseta. Una alteración. Fa, cial. Fa, miliar. Fa, scista. Fa, tal. Fa, cinerosa. Fa, ctible. Fa, got. Dar un fa. Fa, rsante. Fa, ménica. Fa, nática. Fa, grandulera. Fa, gringea. Fa, grolera. Fa, tírica. Fa, tua. Pa, tua en francés. Fa, tigosa. Una alteración que altera a y por todas. Sol, la bemol, si bemol. Sol, la bemol, si bemol. No, sol, la menor, si menor, si. Sol, la menor, si menor, do, re, mi menor, fa sostenido disminuido. Armonía utópica. Alteración no disminuida, disminuye. El acorde del desacuerdo. Fa sostenido disminuido. Fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, fa. Escala de la alteración que altera a y por todas. El si afirma al resto en su inalterabilidad. Ciencia de las excepciones. El fagot es el instrumento idóneo para interpretar el fraseo. Madera que golpea, con calidez calienta. Fa sostenido, primera. La, tercera bemol. Do, quinta bemol. Mi bemol, séptima bemol, bemol. La y do se naturalizan, por tanto, disienten del resto. Ergo, disienten doblemente. Alteran a las alteradas. Pu, te, ar, te. Pu. P, si, tercera octava. U, sol, cuarta octava. T, fa sostenido, cuarta octava. E, do, primera octava. A, mi, primera octava. R, re, tercera octava. T, te, fa sostenido, cuarta octava. E, do, primera octava. Cuatro bitonos, ocho letras, 28 en cuatro octavas, dos cuartos, un medio, como otro cualquiera. Sobre el tablero, P, cuaralfil, tiende a descender, ascender, disminuir a U. T, insiste doblemente en ascender, aumentar a E de forma dramática. Cuatro notas, tres octavas, 16 letras, indechendo. La vocal A se crece ante su consonante, siendo ella la que toma la iniciativa ante una R remisa, beata y motorizada en su estatismo, extatismo potencial.